programa tenemos un poco de todo, de clásicos, grupos modernos, actuales, grupos de siempre. Vamos a tener un poco de todo. La verdad es que últimamente la producción de discos compact progresivos está siendo, yo me atrevo a decir, abrumadora, y uno casi se encuentra sobrepasado para poder aportar todas las novedades interesantes que van apareciendo en el mercado, y más que en el mercado español, claro, está en el mercado de los distribuidores progresivos, que casi todos, como ya sabéis, en su mayoría están fuera de nuestro país. Ha llegado el momento de empezar el programa y lo vamos a hacer con un grupo japonés instrumental, en mi opinión brillantísimo, que por cierto me acabo de enterar que han editado un nuevo disco, esta vez grabado en directo. Se trata de la banda Sidesteps, un grupo de jazz progresivo, progresivo jazz, o como demonios queréis llamarlo, muy en la escuela, se puede decir, de sus compatriotas Kenzo. La banda está formada por Atsunoba Tamura en las guitarras y Hiroaki Ito en los teclados, Koichi Iwai al bajo y Ishiro Fukawa en la batería. Un grupo extremadamente virtuoso. El álbum está grabado en sus propios estudios, autoproducido por la banda, pero editado en el sello progresivo francés Musea, por lo que resulta bastante más fácil de conseguir que muchos discos de compatriotas suyos, aunque ahora Musea está editando y reeditando cantidad de trabajos de grupos progresivos japoneses en una labor que todavía les honra más, puesto que pone a nuestro alcance discos y trabajos que hasta hace poco era muy difícil conseguiros. El disco de Sidesteps se titula Out and Out, voy a repetir, ha sido editado a finales del año 97 por el sello progresivo francés Musea y es un disco francamente brillante. Vamos con un tema titulado Thus the Song Passes Out of Their Mind. Los títulos están en inglés, claro, está presentado para un sello internacional. Y voy a repetir, es un álbum totalmente instrumental. Thank you. Estos eran los japoneses Sidesteps y su álbum Out and Out, editado a finales del año 97 por el sello progresivo francés Musea. Y ahora una novedad que además se puede encontrar en nuestro país con relativa facilidad. Se trata del último trabajo de Peter Hamill. Creo que a estas alturas nadie necesita que se presente a este extraordinario músico y compositor y vocalista, un músico imprescindible en la historia del progresivo y sinceramente para mí de las mejores voces de la historia del género. Su último álbum se titula This, está producido por el propio Peter Hamill y está editado en el sello FIE. Se acompaña de músicos realmente extraordinarios y precisamente todos estos músicos le acompañan en el tema que va a sonar en el programa de hoy. Se titula Unrehearsed, es un tema que yo lo clasificaría totalmente vandergrafiano y Peter Hamill, aparte de tocar casi todos los instrumentos y claro las voces, pues se acompaña por Manny Elias en batería y percusión, Stuart Gordon violín y viola y David Jackson al saxo y flauta. Vuelvo a repetir, un tema de, para mí, por lo menos, de raíces totalmente vandergrafianas y que a mí personalmente me encanta y es los que más me gustan de este gran disco. Between the can't and the maybe, a lifetime's hovering in the wings. Grasp the nettle, bite the bullet, push your own buttons and pull your own strings. Name your poison while you've got the power. 100 proof I can't be your protector. From self-neglect or abuse, this is not a rehearsal, and fear is not an excuse. And if you won't step out on the boards, you'll find your place already on the shelf. You can only find the sum of your parts yourself. Unprepared and unready, is that an excuse or a point of view? You can block out the words in anagrammatical swordplay, but it's your own life you'll be running through. Time to drink a cocktail of your own invention. For pity's sake, I can't be your protector. I won't be there when you wake to honor all the hidden intentions in your deliberate mistakes. In your deliberate mistakes. Behind your deliberate mistakes. Could be mistaken. equal opportunity. You're hanging on here for, isn't it just this? Go! Start! Unrehearsed and unready, that's what we are, that's what we've all been cast into. Where the beat's unsteady, but this is this, and making something on it's up to you. Something you'll bluff your way through. Spit that wooden spoon out of your mouth and eat up the moments long overdue. Take your medicine and face whatever the future brings. I can't be your protector, can't keep you under my wing. This is not a rehearsal, this is the real thing. This is the real thing, this is for real. Este era el último trabajo de Peter Hamill, titulado This, editado por Fear Records. Y ahora cambiamos totalmente de estilo, pero con un álbum también recientemente editado. Se trata del jovencísimo grupo sueco Valinor's Tree y su álbum autoeditado titulado Kingdom of Sadness, un disco que ellos mismos lo han sacado y se puede conseguir no a través de ningún sello en particular, sino a través de los distribuidores y digamos catálogos progresivos que hay pues en la mayoría en el extranjero, vuelvo a repetir. El grupo es muy joven, os comenté ya hace un par de semanas cuando sonaron por primera vez en el programa que son una curiosa mezcla entre Anglagar, Landberg y quizás algún grupo del pop británico como podían ser Oasis, una mezcla muy extraña que suena francamente bien. Un grupo formado por Anders Lindgren al bajo y voz, John Landmeer teclados y voz, Matías Arget batería y voz y Ola Sivelfalt voz y guitarras. Un álbum, este Kingdom of Sadness, que a mí me parece francamente interesante, de los discos que más me han llamado la atención últimamente, Y aquí tenemos un tema perteneciente a este álbum, titulado Cold, que es un claro ejemplo de la música de esta banda. Yeah. Después de los suecos Burning Tree y su álbum autoeditado Kingdom of Sadness, hemos llegado a mis temas favoritos. Hoy mis temas favoritos tenemos a King Crimson, y unas ediciones especiales, una colección especial que ya comenté hace tiempo en el fanzine, en el número 6, el llamado The Discipline Global Mobile Collectors Club. Una especie de club que por 78 libras al año te mandan 6 compact discs inéditos que no van a aparecer en las tiendas. Y de momento lo que se piensa que van a ser compact discs en directo, en general de King Crimson, pero pueden aparecer también de otros grupos del sello. Hasta ahora, desde luego, los dos compact discs que han aparecido son de King Crimson. El primero grabado en el Marquee en el año 1969 y este segundo grabado en Jacksonville en la gira del año 1972, con bastante mejor sonido que el célebre Heartbound. Me parece que la formación del grupo ya la estáis adivinando. Robert Fripp, guitarras, mellotron. Y aunque aquí no ponga nada, por deducciones de instrumentos que suenan, creo que también algún instrumento más de teclado que aquí no aparece. Mel Collins, saxo, flauta, mellotron. Bob Burrell, bajo y voz solista. Y Ian Wallace, batería y coros. Este álbum es una verdadera joya y el tema que he seleccionado para hoy también es un clásico, bueno, como toda la discografía de King Crimson, pero un clásico que nunca habíamos podido disfrutar en directo, por lo menos grabado en directo. Se trata de Circus, el legendario tema del álbum Lizard. Dato curioso en este tema es que el señor Fripp no toca la guitarra en ningún momento del Circus en directo, sino que se dedica al mellotron y, vuelvo a decir, algún instrumento de teclado por identificar. Vamos pues con esta versión de Circus en Jacksonville 1972 del DGM Collectors Club. Here, a song now from Lizard. This is called Circus. Night, her sable dome scattered with diamonds, fused like dust from a light year. Squeezed into her breast so green with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard told me only I was hers. Bid me face the east, closed me in questions, built the sky for my dawn. circus policemen, bareback ladies and fish. Strongman by his feet, blade spinning statesman, acrobatically juggling. Bids his tamers go quiet, the tumblers lest the mirror stop turning. Got was fed on stale chalk, ate the floors of their cages. Strong men lost their hair, paybox collapsed, while lions sharpened their teeth. Gloves raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran circus. Estos eran King Crimson, grabado en Jacksonville en el año 1972, en esa colección que solo se puede conseguir por correo directamente con Discipline Global Mobile, el llamado DGM Collectors Club, en su segundo compact disc. Y el tercero, según parece ser, va a ser un concierto en directo en la etapa en que se encontraba Jamie Muir en la banda. Y vamos a cambiar de estilo con una novedad además francamente interesante. Un disco, o mejor dicho, el último disco recientemente editado del flautista y miembro importantísimo, claro está, de los húngaros Solaris. Se titula el álbum Musical Witchcraft y es una verdadera joya, editado por el sello Peripheric Records, el mismo sello en el que editan el grupo Aftercrime. Un álbum que sigue, digamos, la estela del sonido Solaris, un sonido de altísima calidad, en el que este músico extraordinario, en húngaro se dice Kolár Attila y en castellano se diría Attila Kolár, puesto que en Hungría se pone primero el apellido y después el nombre, pues se acompaña de numerosos músicos de gran calidad de su país. Os voy a decir los músicos que colaboran, por lo menos en lo que va a sonar a continuación, puesto que según los temas van cambiando. Y la verdad es que la letrita en cuestión también se las trae. Bogdan Xava, o Xava Bogdan, voy a decir primero el nombre y después el apellido, lo voy a decir por el orden castellano, no por el orden que viene en el disco que está en húngaro. Xava Bogdan, guitarra acústica. Laszlo Gomor, congas y percusión. Gábor Kiszabó, bajo. Attila Kolár, o Kolár Attila, como queráis, desde luego el nombre de él es Attila y el apellido es Kolár. Flautas, todo tipo de flautas, y programación de teclados. Además, no solo toca eso, sino que se encarga de programación de percusiones y otro tipo y todo tipo de teclados también. Además están otros músicos como Laszlo Gomor en la batería, bueno, ya lo he dicho, Gábor Kaszady en la guitarra acústica, Robert Erdes en teclados y Thomas Pax en el bajo. Creo que no me olvido nadie. Ah, sí, se me olvidó de Zolt Vamos, o Vamos Zolt, en la guitarra. Van cambiando los músicos según los temas y según las partes del tema, porque lo que va a sonar a continuación es una suite. Y os estaba mencionando los músicos que van tocando a lo largo de las cuatro partes de esta suite. La suite se titula Musical Witchcraft Suite. El álbum es Musical Witchcraft. Y está dividido en cuatro partes. La primera parte, Wanderers from the 15th Century, The Park Middle Ages, Poseidon y Barock, un homenaje a Johann Sebastian Bach, en el que versionea y adapta a música actual distintas partes de la suite número 2 de Johann Sebastian Bach. Vamos pues con este álbum, vuelvo a repetir, Kolár Attila o Attila Kolár, como prefieráis. El flautista es Solaris y el álbum Musical Witchcraft, editado para el sello húngaro Peripheric Records. Este era Kolar Attila. Mejor, si lo queréis encargar a alguna tienda, decirlo por este orden, que es el que aparece en el disco. Kolar Attila, el flautista de Solaris, y su álbum Musical Witchcraft, recientemente editado por el sello húngaro Peripheric Records. Por cierto, que acaba de salir también el último trabajo de su grupo, de Solaris, que espero tenerlo en 2-3 semanas en mi poder. No sé, no me acuerdo del título, pero desde luego lo que sí os puedo decir es que ya ha salido en Hungría el último trabajo de este mítico grupo húngaro. Os recuerdo que seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de Oeste FM, que esto sigue siendo el Melotron, el programa dedicado al rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Y hoy vamos a finalizar el recorrido por el álbum de los italianos Consorcio Acqua Potabile, el álbum Robbie delle Stelle, editado hace muy poquito también, a finales del año 98, por el sello progresivo italiano California. Os recuerdo rápidamente la formación del grupo: Chico Mercandino en las guitarras, Luca Bonardi batería, Fabrizio Celone teclados, Luigi Secco al bajo, Maurizio Mercandino voz solista, Romolo Bolea teclados, Massimo Gorlezza guitarras y Maurizio Venegoni instrumentos de viento. Finalizamos por fin hoy el recorrido por este álbum con el último tema del disco, que se titula Robbing Again. Sorge il sole, non s'alza il vento. chissà se avrai la forza di pregare. Non so se avrai la gioia del ritorno. Di certo non ti è dato indietreggiare. È con loro in mille cieli il tuo viaggio. E il mare siamo noi, e il vento siamo noi, nel sogno nostro noi. Estos eran Consorcio, Agua Potable y su último trabajo, Robin del Stelle, editado recientemente por el sello progresivo italiano California. Hoy hemos acabado el recorrido por este álbum. Y ahora una feliz nueva, se puede decir, que además lo vamos a celebrar con uno de los temas o el tema más alegre de todo el disco, y es la recuperación de un grupo legendario dentro de la historia del progresivo y del progresivo más sinfónico. Casi no se le puede poner ni la palabra rock, que yo pondría ya sinfónico directamente. Un grupo que creo que no necesita gran presentación a estas alturas. Se trata de Dienith, que han vuelto por sus fueros y se han dejado de hacer cosas raras como House y Trace y otras rarezas extrañas, y discos para mí absolutamente insoportables, y por fin han vuelto a donde tenían que volver, es decir, a hacer la música que siempre han hecho. La banda está liderada, como ya sabéis, por el teclista y director de orquesta Robert John Godfrey en los teclados, Grant Jamieson en las guitarras, Max Reed, guitarra, bajo y coros, y Dave Story, batería y percusión. A finales del año 97 editaron su último trabajo, bastante difícil de conseguir. Se titula White Goddess, con el sello Mantella Records, y se puede decir que es un feliz regreso a la buena música. Y para celebrarlo vamos con el alegrísimo tema Giga, perteneciente a este álbum, repito, llamado White Goddess, editado por Mantella Records. Estos eran Dianiz, de nuevo por sus fueros, haciendo lo que siempre han sabido hacer, es decir, buen progresivo, buen sinfónico, y se han dejado de hacer tonterías, la verdad, porque los discos anteriores, los últimos dos trabajos, para mi gusto, eran absolutamente insoportables. Este álbum se titula White Goddess y está editado por el sello Mantella Records, la recuperación de una de las leyendas del progresivo sinfónico de finales de los 70 y de los años 80. Y ahora una novedad, otra novedad para ser más exactos, se trata del álbum en solitario de Francisco Hernández. Y si os digo Francisco Hernández, muchos diréis, ¿y de quién está hablando? Pues Francisco Hernández es nada más y nada menos que el guitarrista de Cast, de los mexicanos Cast, un extraordinario músico que ha editado un álbum en solitario titulado Whispers from the Wind. Está editado por el sello AJR Discos y fue grabado en los estudios Cast en la ciudad de Mexicali, de donde son esta gente de Cast. En él colaboran sus compañeros de Cast, varios de sus compañeros, aunque Francisco Hernández toca bastantes más instrumentos de lo que hace habitualmente o de lo que toca habitualmente en Cast, porque aparte de guitarras, pues hace las voces y además toca teclados, lo que él denomina atmósferas, pero que son en realidad los teclados. Colabora su compañero Dino Brasea al bajo, flauta, coros y, según ponen, buenas vibraciones, Antonio Bringas, batería, percusiones, Cristian Hernández, que debe ser su hijo, que se leen lloros en uno de los temas, y Zelman Hernández, batería, en el tema Whisper from the Wind. Vamos a escuchar la composición que abre este disco. Se titula Mood Whiteness y está dividido en cuatro partes: Song of the Space, Voice of the Sea, Architect of Life y Nowadays. Un álbum francamente interesante y en el que además se pueden apreciar, por lo menos es mi impresión, aparte de las influencias de su propio grupo, del grupo en el que está, de Cast, influencias para mí bastante claras de Steve Hackett, que por cierto es un guitarrista que a Francisco Hernández le encanta. Vamos pues con este álbum, voy a decir, editado por AJR Discos. Se titula Whispers from the Wind y su autor, repito, Francisco Hernández. Around yourself, as the stately ocean seems to talk about. check just right, it's being called again. The scientists found some other ways. The nation constitution shows up by now. This isn't the one, he cries, it's the one I'm looking for. Is there a world for centuries he's been in my dreams? Someday my son will roam this globe. And his crew will serve their duty, their patriot. The ageless skin, lost so much this world, and gave it the touch of life, creating the earth. The fruits and the animals and plants. In 5 days, the first man. We'll be right back. Este era Francisco Hernández, el guitarrista de Cast y su álbum Whispers from the Wind, recientemente editado, y aprovecho para anunciaros que Cast acaba de editar un doble álbum en directo que creo que se titula View of Cast y que pienso tenerlo dentro de poco en mis manos, y cuando me llegue pues ya sonará por aquí. Y ahora ha llegado el momento ya de la despedida. Hemos llegado al baúl del arqueólogo y a ese sello tan interesante alemán que acaba de editar, o mejor dicho, reeditar viejas joyas desconocidas del rock alemán de los 70, un sello llamado Garden of Delights, que se ha dedicado eso, a editar discos que había 500 copias, 1000 copias, 200, y que estaban por ahí perdidos, que gracias a ellos pues ahora podemos disfrutarlos, porque el precio que tenían las pocas copias que había en el mercado, os podéis imaginar hasta dónde llegaban, más o menos a la estratosfera. Uno de estos grupos es Like Shine, que ya estuvo sonando aquí hace unos cuantos programas y va a volver a sonar hoy. Una banda que se formó en el año 1974 y cuyos músicos jamás dieron sus apellidos, solo los nombres, no se sabe el motivo. Oli, sintetizadores; Joe, guitarra solista y vocales; Wolfgang, bajo y vocales; Egon, batería; y Uli, guitarra rítmica, flauta y vocales. Nunca se ha sabido por qué no quisieron dar nunca sus apellidos. En el año 1976 grabaron su único álbum, Feeling, del que editaron 500 copias y que ante el éxito pues reeditaron 500 más. En total 1000 copias de este álbum, de un grupo que además fue telonero de bandas de la categoría de Hölderlin, de Jane, de Colosseum 2 e incluso de los Scorpions, aunque iban ya en una onda diferente a esta banda. Pero la verdad es que la falta, digamos, de apoyo y de éxito del grupo pues causó su separación en el año 1977 y sus discos pues prácticamente desaparecidos. Gracias a Garden of Delights podemos disfrutar de este Feeling, el único trabajo de esta banda, y vamos a escuchar hoy el tema Nightmare, Pesadilla, con el que despedimos el programa, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveré a estar aquí con vosotros el próximo miércoles, como de costumbre, de 7 a 9. somebody dared to pull a stone into this helpless mass. Oh, the gene cries in my ears. I lift a dream within a dream. I lift a dream within a thank you.